con nuestra participación de Consuelo Sánchez. Consuelo Sánchez es maestra y doctora con estudios latinoamericanos en la UNAM, en sus estudios. Su tesis de doctorado es la lucha de los indígenas, el indigenismo, la autonomía, y cuenta con una variedad de publicaciones. Muchas gracias, se agradece la asistencia a este maratón de ponencias. Por favor, si tienen muchos años, hay un poquito muy bueno. Quiero mostrar imágenes además de las redes, ¿no? De modo que la atención va a estar un poco difícil, las cosas la combinan, en fin. Bueno, porque mi tema es mi invito Sergio hablar sobre mi parte, acabo de terminar un libro sobre la experiencia de mi parte, de modo que me toca la Ciudad de México y aquí voy a implementar esta que representa esta figura, que es muy representativa de lo que es la Ciudad de México. Voy a hablar un poco de cómo los pueblos de Milpalta, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, porque como ustedes saben, esta ciudad es una ciudad de pueblos indígenas, originarios. Incluso a raíz de la independencia de México, la zona urbana de la actual jurisdicción de la Ciudad de México abarcaba lo que es lo que conocemos como el centro histórico. Todo lo demás eran tierras indígenas. Esto fue a raíz de las reformas liberales, incluso antes, con las reformas de la ley de Cádiz, la constitución de Cádiz, que establece el municipio como el único ámbito con jurisdicción reconocida, y se desconocen las jurisdicciones indígenas. Cuando empieza el proceso de apropiación de los territorios, de las tierras y los bienes comunales de los pueblos indígenas. Y es sobre todo a raíz de la Escuela de la Revolución Mexicana y de establecerse la Ciudad de México como un lugar de desarrollo industrial del país y concentrarse aquí en la mayoría de la industria del país, que empieza un proceso de crecimiento de la Ciudad de México. Estas industrias se establecen fundamentalmente en el norte de la Ciudad de México y se establecen ahí las colonias donde van a ir a vivir los trabajadores, los obreros de estas industrias, la clase media, etc. Y es así que empieza este proceso de expansión tan brutal que vamos a conocer. Y en los años 70 se establece una línea divisoria en la Ciudad de México, en la que se va a establecer área del desarrollo urbano, y la otra mitad que sería hacia el sur sería el área de uso de conservación. Entonces, esta política permitiría de alguna manera detener el avance de la Ciudad de México hacia las zonas. Y esto coincidiría con los intereses de los pueblos indígenas, porque en este avance de la zona urbana, de la urbanización de la Ciudad de México, sería un proceso también de destrucción de muchos pueblos indígenas y barrios que fueron tragados por la ciudad. Y además fue una política de colonización, porque fue desconocer derechos de pueblos y se apropiando. Esta ciudad ha sido haciendo a base de tierras, de derechos, de pueblos. Todo lo que nos queda, los pueblos que han sobrevivido, algunos sí, todavía quedan. Están tragados ahí, barrios, pueblos que siguen haciendo sus fiestas, notamos que siguen sobreviviendo, que hacen sus fiestas tradicionales, etc. Pero los pueblos que han sobrevivido con sus tierras comunales digitales son los que están en el centro de San Francisco, en las delegaciones de Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Santa Madera, Contreras, Cuajimalpa. Y resulta ahora estas zonas son ya consideradas por la Ciudad de México como áreas estratégicas para la sobrevivencia de la ciudad, en términos de recarga de los mantos acuíferos, o sea, para la obtención del agua, para darnos a toda la Ciudad de México, no solamente a la Ciudad de México, sino a las zonas conurbadas. Entonces, esa tensión del gobierno de la Ciudad de México hacia estas zonas donde se encuentran los bosques de la Ciudad de México pues ha llevado a una serie de políticas de parte del gobierno del Distrito Federal, sobre todo a partir del gobierno de Cárdenas, y ahora en el 2006 se estableció la ley de ambiental, se incluyó la creación de las áreas comunitarias de conservación ecológica. Y están empezando a organizarse estas áreas. Y tenemos los problemas que siguen existiendo en la Ciudad de México y que son comunes, digo, en relación con los pueblos indígenas, y que yo creo que son comunes a todos los pueblos indígenas del país, y que yo trataré al final de mi exposición tratar de ver cuáles son esos problemas y que nos está planteando una búsqueda de soluciones de fondo a los problemas que aquí se han planteado y que se ligan mucho con la cuestión medioambiental, ¿no? Con las cuestiones ecológicas. Como se dijo aquí, la cuestión de la diversidad cultural está íntimamente vinculada con la diversidad, la biodiversidad. Entonces, esto hace y permite que esta articulación de las luchas de los ambientalistas con la de los pueblos indígenas sea cada vez mayor. Pero esto nos demanda de parte de los académicos, de los intelectuales, un mayor compromiso con lo que los indígenas están reclamando, porque además muchos de ellos que plantean son cosas que nos benefician a todos nosotros. Entonces, ¿cómo fue con los pueblos indígenas? Porque los pueblos de Milpalta son de los pocos pueblos de la Ciudad de México que han logrado contener un poco el avance de la urbanización y sus territorios. Y yo por eso hice esta investigación en Milpal. Bueno, mi interés en la cuestión de la territorialidad surge precisamente a raíz de la cuestión de Villardo de San Andrés. Yo he trabajado en la cuestión de la autonomía, pero un poco para ver dónde se realizaría, en qué ámbitos territoriales se realizaría la autonomía y sobre todo qué están consiguiendo los indígenas como territorio. Cuando hablábamos de la autonomía territorial, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, me interesó mi falta por estas razones. ¿Cómo ellos habían logrado contener la urbanización en sus espacios? Y una cosa que yo encontré es fue su forma de organización sociocultural, sociopolítica. Esto es en cuanto a una organización que yo llamo macrocomunitaria. Es la asociación de varios pueblos que tienen un vínculo histórico, porque yo encuentro, porque tiene la parte histórica, encuentro desde la época prehispánica hay una identidad histórica que los articula a estos nueve pueblos de Milpalta, que están dentro de la delegación de Milpalta y sus bienes comunales, de hecho, ocupan casi el 80% del territorio de la delegación de Milpalta. Los otros son también tierras ejidales de otros pueblos, con los cuales de Milpalta tienen vínculos, pero no se consideran como parte de esta macro comunidad. Entonces, esta es, digamos, es una comunidad de comunidades. Y esta articulación de estas comunidades, de su forma como se fueron organizando, sobre todo a partir de los años 70, cuando iniciaron la lucha por la recuperación de sus bosques, porque el gobierno federal había dado concesión a la empresa de Peña, de Loreto y Peña Pobre, la explotación de los bosques del sur de la Ciudad de México. Y en los años 70 los de Milpalta se organizan, primero en una versión que se llamó Constituyentes de 1917, y al poco tiempo se cambió por el de Comuneros de Milpalta, se organizó de Comuneros de Milpalta, para tratar de anular la concesión de la explotación de sus bosques y que se les diera y se restituyera a los pueblos de Milpalta el control sobre sus propios bosques, porque eso es la tierra comunal, los bosques son comunales, les pertenecen a los pueblos de Milpalta. Entonces lucharon por la restitución de los bosques, pero ahí tuvieron que enfrentar varios frentes: una, pelear contra el gobierno federal y el delegado de Milpalta, que estaba coludido con las empresas, y que ellos mismos a su vez eran de la lucha, ¿no? Entonces tuvieron que hacer frente ahí, interno también. Entonces, sé que era una elección de las nuevas autoridades, ellos lograron meter gente comprometida con un nuevo proyecto de vida, de recuperación y de lucha de recuperación del control sobre sus recursos forestales. Y en este proceso se dieron, ellos dicen, una nueva forma de organización. En realidad esta ya existía, pero ellos innovaron. Esto es, ellos en sus nueve comunidades se establecen, bueno, se reconocen autoridades comunes, agrarias, digamos, estos nuevos pueblos, y una general, De modo que, ya se me dio. Entonces ya de acuerdo. Es que no tiene así muchas cosas. Pero es que, bueno, en fin, ellos lograron a través de esta organización de tener una representación general y una por cada uno de los 9 pueblos. Esto permite tener un control, porque si tuviera una sola autoridad comunitaria, pues ella podría coludirse y ir contra los intereses de toda la comunidad. Entonces, porque aquí con la presencia de los 9 representantes comunales que tienen a su vez asambleas en cada una de las comunidades y la asamblea general, permite tener un mayor control de las autoridades. Entonces me parece un mecanismo muy interesante de control de las autoridades, pero es un problema que lo tiene la mayoría de los pueblos, que no se reconoce como autoridad política, solamente se reconoce como autoridad agraria, ¿no? Y ahí tiene una gran limitación, y ellos lo ven permanentemente, porque sus autores hay una superposición de autoridades. Entonces son autoridades, digamos, agrarias. Y el gobierno ha intentado por todos los medios que ellos se asimilen a las autoridades oficiales. Eso es lo que vemos en todos los casos que ustedes estuvieron señalando, donde se crean estas unidades regionales, etcétera, súper interesantes, que podrían constituirse ya en autoridades regionales, gobiernos regionales, etcétera, autónomas. Y es lo que nos quieren en el caso de Guerrero, vemos con la policía comunitaria que intentan que se asimile al municipio, ¿no? No quieren que se mantenga como estructura fuera de la estructura oficial. Y en otros casos, bueno, en la Sierra de Oaxaca, y está la organización regional con representantes de todas las comunidades que podrían constituirse un gobierno regional autónomo, y pues lo que cuesta el gobierno de Oaxaca es sacar de debilitarla y disolverla. Entonces, ¿qué es lo que ellos están planteando? Pues que se reconozca como una autoridad de los pueblos, como una autoridad de autogobierno, de gobierno, y que se les transfieran competencias, por ejemplo, en materia de medio ambiente, como dijo la protección de los recursos naturales, en fin, yo creo que esos son los temas que deberíamos empezar a discutir, porque bueno, y en otros países de América Latina ya se está avanzando muchísimo, y México se está quedando atrás. En Bolivia, la nueva constitución, claro, nosotros sabemos que hay problemas, pero la nueva constitución que aprobaron es interesantísima en materia del avance en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y de la configuración de un Estado realmente pluriétnico y plurinacional, es impresionante. Y yo creo que es donde vemos, porque vemos los atorones, como hemos visto en la mayoría de las ponencias, hay muchos avances en materia de ir creando nuevas experiencias de manejo medioambiental, desarrollo sustentable, pero por alguna otra manera se vienen abajo si no hay un seguimiento, porque no cuentan con el poder económico, político, etcétera, para darle seguimiento y fuerza a estos experiencias, ¿no? Lo que implica a su vez rápidamente tener en cuenta, como tú has mencionado, pues el problema de la globalización capitalista, que tenemos cada vez mayores intereses de las capitales transnacionales o los recursos de la biodiversidad. Lo vimos con la cuestión de las patentes, ¿no? Allá hay un reto enorme. Y eso es lo que los indígenas están planteando, precisamente que se reconozcan como derechos colectivos, no individuales. Y este gran debate en la OMC, ¿no? Y como vemos, nuestro país ahorita es de los más, es el modelo de la neoliberalización del país y del Estado. Entonces, ¿cómo nos podemos plantear crear un modelo nuevo en el marco de un sistema que lo hace imposible, ¿no? O muy difícil, o solamente en lugares muy localizados, con mucho esfuerzo? ¿Cómo podemos hacer que eso se generalice? Gracias.